partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de 2013, válido entre el 6 y el 13 de enero. Durante 60 minutos vamos a estar juntos compartiendo un nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como siempre lo dice la apertura en cada inicio de un nuevo programa. Durante esta hora vamos a repasar las noticias aquí en la Argentina y en el resto del mundo, no obviamente de toda la Argentina ni de todo el mundo, algunos temas, algunas noticias que nos parecen interesantes. Somos un programa periodístico, con música obviamente, música especialmente seleccionada para ustedes y además noticias también especialmente seleccionadas para ustedes. La idea, siempre lo decimos, no es que te informes exclusivamente a través del Redondel, porque la verdad hay mucha información y hay muchas alternativas para acceder a las noticias y para discutirlas y pensarlas. Aquí lo que intentamos al menos es detenernos en algunos de los temas de la semana, algunos de los temas que se vienen, y darle una vuelta de tuerca propia, girar sobre esos temas desde nuestro punto de vista, aportar ideas que a veces son coincidentes con las que vos tenés y a veces son completamente divergentes. No buscamos dar respuestas, sino, como siempre decimos, hacer preguntas, que eso es lo que creemos que es realmente el periodismo, más que dar certezas. No estamos muy de acuerdo con ese periodismo, el periodista enojado, el periodista que le habla a los funcionarios mirando cámara y que se indigna absolutamente por todo. Me parece que ese, nos parece acá en El Redondel, que ese es un periodista complaciente para los oyentes y que buscan justamente oyentes que estén en ese mismo tono, oyentes que del otro lado, televidentes, lectores, que los leen porque les van a decir lo que ya piensan y que no les van a aportar nada nuevo. Acá en El Redondel hacemos un periodismo un poco más tranquilo, sin tanta tanto enojo ni tanta bronca en general, como tono, ¿se entiende? Obviamente algunos temas nos generan enojo, bronca, los tratamos de una manera más suave, menos suave, pero nosotros no creemos que el tono tenga que ser más que un tono agradable y amable para hacer periodismo, y que el objetivo es, al menos acá en El Redondel, más que presentarte novedades y hacer grandes entrevistas, discutir algunos temas, darles ese punto nuestro, ese enfoque que con el que puedas estar de acuerdo o no, no nos importa mucho eso, y no buscamos oyentes que estén 100% adhiriendo a nuestra manera de hacer El Redondel, sino que queremos gente que nos escuche porque le parezca interesante lo que decimos, en definitiva. Nos quedó muy poquito tiempo para esta apertura. Te recordamos que nuestra web es www.elredondel.com.ar. Estamos en Twitter como @elredondel, en facebook.com/elredondel también. En todas las redes sociales nos podés ubicar como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Estamos en Skype, somos El Redondel también. Y en tenemos una dirección de correo electrónico, un mail, el más habitual para que nos escribas y nos digas lo que quieras, también, que es elredondel@yahoo.com.ar. Tenemos una versión liviana en m.elredondel.com.ar. Si querés podés visitarnos y de esa manera entrar a nuestra versión liviana desde teléfonos, tabletas o lo que te parezca. Vamos a escuchar un clásico del rock nacional como primer programa del día de hoy, algo bien ochentoso. Nos vamos a escuchar a Los Twist, primer tema musical del Redondel en el día de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Ricardo Rubén. Les dije que esta canción era de los 80, pero me equivoqué. A decir verdad, desde 1991 forma parte de Cataratas Musicales, la placa de los Twist, que también incluyó El Estudiante, por ejemplo, ese gran clásico de la banda liderado por Pipo Cipollatti. Aquí, obviamente, la inconfundible voz de Fabiana Cantilo, que formó parte de los Twist en la primera etapa, allá por el 83, 84, 85, los primeros años de esta banda que marcó el regreso de la democracia y también de nuevos sonidos para ese periodo. Música mucho, como verán, más alegre, más divertida y el inicio del rock nacional. Por primera vez aquí en El Redondel, entonces, escuchamos a los Twist con un clásico de los clásicos del rock nacional, Ricardo Rubén. La taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, dije recién que era el inicio del rock nacional, el inicio del rock nacional post-dictadura. Vamos a aclarar, obviamente, los Twist y otras bandas de aquel momento, Los Abuelos de la Nada con Andrés Calamaro y también Soda Stereo, el Charly García Solista. Bueno, esa época muy interesante de la década del 80. Un ejemplo claro, obviamente, son los Twist. Estamos en el primer bloque del programa, pasaron ya casi 10 minutos desde que comenzamos este encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 6 y el 13 de enero de 2013. Bienvenidos, si recién nos escuchás, nos sintonizás. Varias emisoras incluyen en diferentes puntos de la República Argentina este programa, en sus transmisiones, en distintos días, horarios. Si quieres saber si la radio de tu ciudad, alguna radio en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad, incluye El Redondel en su aire, podés ver nuestra página www.elredondel.com.ar. Allí está el detalle de las radios que emiten El Redondel, que simplemente lo hacen en forma gratuita, nos descargan e incluyen el programa. Y si nos estás escuchando en forma online, en forma tradicional, bien, bienvenido. Si estás, es raro que nos estés escuchando por la mitad de esa manera, que hayas enganchado el programa, pero bienvenido siempre, en definitiva, aquí a El Redondel. Vamos al bloque de actualidad nacional, política, los temas algo más duros por estas horas. que sigue todo bastante parecido. En estas últimas jornadas hubo una serie de tweets bastante fuertes de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el uso de las redes sociales como alternativa más de comunicación. Cristina Kirchner en general no ha utilizado demasiado las redes sociales. No sabemos muy bien si escribe ella o alguien escribe para ella en las redes sociales, pero se nota cuando se difunde a través de la cuenta oficial, que es @CFKArgentina, cuando se difunden actos protocolares, algún evento, o muchas veces fragmentos de los discursos que dio en algún acto. Es el uso más común que le da a su cuenta de Twitter la presidenta. Y en este fin de semana último, creo que el sábado 5, hizo algunas declaraciones bastante fuertes, polémicas, en relación a algunos de los temas de la semana. Por un lado, la discusión que se dio por el asado en la ex ESMA. Es un problema esto de que se siga llamando, o sea, que tengamos que decir ex ESMA, ¿no? Que estaría bueno que haya un nombre nuevo para ese lugar, que ahora no es más la Escuela de Mecánica de la Armada, como lo fue durante tanto tiempo, y no el ex delante de algo. Allí en la ex ESMA, en este edificio, se funcionan desde hace ya 6-7 años varias, digamos, varias cosas al mismo tiempo. Varios organismos e instituciones funcionan desde un canal de televisión, desde el canal Encuentro, el canal Pacapaca, hay centros culturales, hay una está la redacción de una revista, de la revista La Garganta Poderosa, hay centros, actividades sociales, culturales. Y en el marco de todo esto, bueno, habrán escuchado, se dio un asado, se hizo un asado, un brindis para la gente del Ministerio de Justicia, para los empleados, ahí estuvo el ministro Alac, y hubo toda una especie de revolución. Cuando aparecen estos temas, al menos yo como periodista y como ciudadano, siempre planteamos que uno es ambas cosas a la vez. Primero es ciudadano y después es periodista. Pero la sensación que viene a mi mente es que es gastar, es algo, es parecida a la sensación que a veces tengo a cuando algunos medios le dedican mucho tiempo, muchos centímetros o muchas líneas a temas relacionados, por ejemplo, con las compras de ropa de la presidenta de la nación. Y hablo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y podría hablar también de cualquier otro presidente del mundo. Cuando empezamos a hacer como una especie de discusión sobre temas que a la vez impiden al buen periodismo y al periodismo serio ir por lo que es preocupante. Ir por lo que es preocupante en todo funcionamiento democrático, que son casos de corrupción, son denuncias a profundizar, vínculos entre empresas y gobierno, relaciones, políticas finas, proyecto económico, político, realidad económica y política de un país. Quiero decir que ocuparnos tanto o plantear como un tema grave un asado en algo que hace bastante tiempo en el que se vienen realizando asados, implica que el periodismo no esté hablando de temas que son realmente centrales para el devenir del país, de este país o de cualquier otro. Reitero, si estamos hablando de detalles de vida íntima de los funcionarios, si hablamos sobre X gasto superfluo, como muchas veces ocurren, por ejemplo, en estos días se hablaba, la prensa internacional cubría los aumentos en las dietas, en los sueldos de los congresistas en Perú. Bueno, hay, digamos, un espacio a eso que se le puede dedicar, no digo que no, pero definitivamente hay temas que son mucho más serios, y hay toda una cobertura o una profundización en la noticia que, reitero, no sé si es tan válida. Cristina habló sobre eso, dijo que la ex ESMA hace mucho tiempo que se hacen asados y se seguirán haciendo, y reuniones sociales, y que es un lugar en el que hay encuentros y vida, bla, bla, bla, bla. Así que, digamos, trató de cortar por lo sano con la discusión sobre qué se debe hacer o qué se viene haciendo, de hecho, cómo se reformuló el sentido de este lugar en los últimos años, pero también habló de el enfrentamiento o este nuevo frente que tiene el gobierno nacional ahora con, entre comillas, la justicia, el sistema, el poder judicial, especialmente la Cámara en lo contencioso y administrativo, a la que han terminado o han caído dos causas centrales para el gobierno, la que frena, por un lado, la aplicación de la ley de servicios audiovisuales, la famosa cautelar al grupo Clarín, y la misma Cámara que ha resuelto también en estas últimas jornadas una cautelar a favor de la Sociedad Rural Argentina por el tema de la anulación de la venta, ¿sí? Que es lo más técnico. La semana pasada hablábamos de esto, algunos medios dicen expropiación, es la anulación de una venta realizada en los 90 de ese predio que originalmente era del Estado y se le vendió a la Sociedad Rural en el inicio del gobierno de Carlos Menem. Y bueno, ahí hubo críticas bastante fuertes. El tema de la justicia lo venimos trabajando acá en el Redondel, sobre estas ideas de la democratización de la justicia, juicio por jurados, que los jueces paguen ganancias, que haya algún tipo de sistemas de evaluación a los jueces a futuro, en definitiva el vínculo entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo, que son los tres poderes de un Estado en una democracia. Vamos a aclarar esto, siempre están en tensión, porque en definitiva el sistema democrático descentraliza en tres poderes para que los tres se encuentren en tensión. No sé si se entiende a dónde quiero ir, ¿no? El hecho de que haya un poder judicial independiente del legislativo, el legislativo independiente del ejecutivo y viceversa entre todos, lo que busca de alguna manera es que todos los poderes, al tener cierta discusión sobre competencias, incluso en algunos aspectos, se fiscalicen, se controlen desde un lugar a otro, se tironen, se enojen, se amiguen, se acerquen y se alejen según los momentos, independientemente de los partidos políticos, porque esto también es muy interesante. A veces hay gobiernos que son fuertemente, bueno, se está hablando mucho de Venezuela, ¿no? Y Venezuela, que es un país que por estas horas tiene una mayoría del chavismo, no es lo mismo el ejecutivo ahora en Maduro que el legislativo en manos de Cabello, que si bien son chavistas, tienen tiras y aflojes e intereses de poder diferentes si ven el chavismo de una manera diferente. O sea que, independientemente de que exista un, digamos que los tres poderes o en dos poderes haya mayoría de un partido, ya el hecho de ocupar ese poder implica conflictos con el otro poder y tiras y aflojes en general, más sutiles, menos sutiles, que bueno, por ejemplo, se evidencian en el último tiempo con el tema de las cautelares, estas medidas que son legales, pero que en algunos casos, al menos el Ejecutivo lo que plantea es, prolongan la suspensión de justicia sin que haya una resolución clara sobre el tema. El caso de la ley de medios, 4 años. Hay otro caso que publica Página 12 con respecto a una deuda de los dueños del diario La Nación, de 10 años. Ya que el planteo sobre cuánto debe durar una cautelar o no, quién la debe regular, bueno, es un tema ahí que está sobre la mesa, se está discutiendo en estos días, y la presidenta lo trae, ¿no? Lo trae de una manera bastante, bastante clara, abierto ahí el gobierno nacional, una especie de nuevo frente de discusión, siempre lo decimos, el kirchnerismo es un tipo de gestión por oposición, de enfrentamiento, de mucha discusión, más que de alianzas, como quizás fue el menemismo, ¿no? Que en general no discutía casi con nadie, ¿no? Se llevaba bien con casi todos los sectores, y ese fue un poco el sistema que eligió para mantenerse en el poder. El kirchnerismo, el sistema que eligió para mantenerse en el poder es prácticamente lo opuesto, ¿no? Ir al choque, a la discusión, a la confrontación en general y al planteo público, de estas discusiones, que no se cocinan puertas adentro, sino de una manera muy abierta, ¿no? En la cámara, en un discurso, en la cuenta de Twitter. Así que, bien, por un lado tenemos eso, que será un tema a seguir en los próximos días. El predio de La Rural por el momento quedará en manos de la Sociedad Rural Argentina, no habrá mayores cambios, siguen las batallas judiciales por el tema de ley de medios, todo eso sigue más o menos igual, sin diferencias. La Fragata Libertad llega ahora el 9 de enero, hay organizaciones en redes sociales, sobre todo parecido a lo del 8N, para una especie de cacerolazo en Mar del Plata, pero el gobierno intentará presentar, que es bastante lógico que así lo haga, porque por otra parte lo es, como un gran logro el regreso de la Fragata Libertad. Sabemos que en esta a veces costumbre que tenemos algunos periodistas, yo intento que no, pero muchos periodistas caen en esto de la futurología, de la de hablar de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Muchos hicieron, muy descaradamente hablaron de que la fragata hasta dentro de 3, 4 meses no se iba a saber nada, 8 meses, un año. Finalmente el tema se resolvió de una manera bastante rápida y favorable para la Argentina, y obviamente esto el gobierno lo presenta como un logro de su política internacional. Y ahí estará Cristina Fernández de Kirchner recibiendo la fragata en Mar del Plata. Así que ese será otro de los temas por estas horas. Después, como otros temas o a la par, mientras han ocurrido estos y seguirán ocurriendo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ha confirmado el cierre del subte línea A a partir del 12 de enero. Ya hablamos de los subtes también la semana pasada. Ahí hubo declaraciones interesantes de Daniel Scioli en estos días, de su vínculo con la presidenta, que es muy bueno, de que coinciden muchas cosas y en muchos aspectos no, pero que también se siente parte del proyecto, pero no tanto. Bueno, ahí está toda una especie de ver dónde se ubica Scioli, el sciolismo, y cómo se irá proyectando 2013 frente al tema electoral. Leía hace algunos minutos declaraciones, por ejemplo, de Francisco de Narváez criticando a Sergio Massa, el intendente de Tigre, que algunos hablan por estas horas, entre pinzas, obviamente, siempre esto, hablan de la posibilidad de que se presente como candidato a diputado o a senador, como la figura atrayente, tiene muy buena imagen, también lo contábamos acá en el Redondel, Sergio Massa. Si fuera candidato en la provincia de Buenos Aires, le complicaría bastante la vida de Narváez, y esto es lo que explica por qué de Narváez ahora hace comentarios críticos sobre Massa. Y algún, no un trascendido, porque el mismo Mauricio Macri reconoció que como una ultimísima posibilidad dejaría la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para competir en la provincia de Buenos Aires. Acá aparece la problemática que tiene no solo el PRO, pero el PRO lo tiene, y lo tuvo, por ejemplo, el kirchnerismo en la elección de 2009, que venía muy mal en esa elección. ¿Quiénes son los candidatos en ciertos distritos? Entonces, Macri tiene presencia en Capital Federal, el PRO de hecho la tiene. Bueno, ¿a quién presenta en provincia? De Narváez, en una especie de asociación conjunta, o tiene que ir Macri, o tiene que ir Gabriela Michetti, entonces dejar la capital y, no sé, mudarse a provincia, acreditar domicilio en provincia. Esto es medio raro. Muchas veces lo que hacen es que cuando tienen en provincia de Buenos Aires quintas o casaquintas, hacen rápidamente un cambio de domicilio un tiempo provincial antes, por las dudas. Bueno, es todo un tema, un tole-tole administrativo importante. Pero bueno, el problema que tiene el PRO de qué candidato presento en la provincia de Buenos Aires, como lo tiene, por ejemplo, el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, que siempre es un tema, ¿no? Lograr captar público, votantes, en Ciudad de Buenos Aires con algún candidato relativamente atractivo para esa clase media urbana, en general, además, anti-kirchnerista. Aunque hay que reconocer que el gobierno nacional ganó las elecciones en la ciudad de Buenos Aires no hizo una performance electoral tan mala, al menos en las últimas elecciones. Así que todos estos temas finos sobre candidatos, candidaturas, quién va, si va en forma interna, externa, acompaña o no acompaña, serán los temas de discusión en los próximos días. Y el resto, más o menos igual que siempre. Economía, seguiremos atentos a la economía durante 2013. Algunos economistas ya hablan de cierto repunte que se esperaba para el segundo semestre. Ojalá que sea así, porque siempre es bueno que la economía mejore. Seguiremos analizando los vínculos con Brasil, inflación, los temas relacionados con los números generales, el dólar. Bueno, 7 pesos, la devaluación que muchos pedían prácticamente se concretó, y 6 y pico, 7 pesos como opción válida, la del dólar. Todavía hay gente a la que le cuesta mucho entender que en definitiva lo que se pedía hace un año y medio, que era una devaluación del peso, ocurrió con esto de que el dólar esté a 7. Así que era lo que pedían muchos opositores, oficialistas, economistas y gente que hablaba de la pérdida de competitividad. Bueno, en el fondo y en la superficie prácticamente es esto lo que ha ocurrido. Son sin dudas los temas de este 2013 que empezamos a discutir. Veremos qué pasa. Otro de los temas del que estaremos hablando en el bloque internacional es Venezuela, que tiene que ver con la política local en general y regional de América Latina, ¿no? Porque preocupa a todos los países, desde Cuba, Colombia, Brasil, Argentina, prácticamente toda la región mira el cuadro de salud de Chávez y qué pasará con el chavismo. Al contrario, ahora después lo analizaremos, lo profundizaremos un poco más, yo creo que al contrario de lo que muchos piensan y esperan, lo peor que le puede pasar a la oposición en Venezuela es un fallecimiento de Chávez, porque nada haría crecer más al chavismo que la muerte de Chávez. Al contrario de lo que creo muchos, están especulando erróneamente, al menos desde mi humilde análisis. Pero lo hablaremos después. Ahora hacemos tanda, escuchamos música y seguimos. Tenemos media hora más de programa. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it all. Losing him is blue like I never known. Forgetting him was like trying to know somebody. Estamos escuchando a Taylor Swift, una de las cantantes, creo, más talentosas de los Estados Unidos. Hace, obviamente, country, como ustedes estarán identificando, pop rock, country pop, que sería como una especie de mezcla entre el country y el pop, obviamente. Este tema forma parte de su última placa, se llama igual, Red, rojo. Fue lanzado al mercado el 22 de octubre de 2012. Es una de las canciones más escuchadas en estos momentos en los Estados Unidos. No recuerdo si es la primera vez que escuchamos a Taylor Swift, pero sí la primera que vimos este nuevo tema de Taylor Swift aquí en El Redondel, Red, rojo. El Redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que... Voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo. Todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y habrán notado, como noté yo, que los medios acá en la Argentina le están dedicando gran cantidad de minutos, sobre todo la radio y la tele, a la situación en Venezuela. Esto tiene que ver con varios motivos. El primero, porque sin dudas es un tema importante. Es un tema importante porque Venezuela acaba de ingresar al Mercosur, porque Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo en todo el mundo, y además porque es un país que tiene vínculos muy cercanos con la Argentina y con otros de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua, e incluso con un vínculo de amor-odio por cercanía, por diferencias ideológicas con Colombia, por ejemplo, su vecino, con el que está muy interrelacionado económicamente y tiene un proyecto político, vamos a plantearlo de esa manera, diferente, ¿no? Un gobierno de derecha de un lado de la frontera y un gobierno más de izquierda del otro, ¿no? Más de derecha y más de izquierda. Sin embargo, tienen un vínculo intenso, ¿sí? En algunos casos de amor, reitero, de enfrentamientos, de acercamientos muy profundos, porque son dos naciones muy estrechamente vinculadas. Así que, sin dudas por todo eso. Pero también hay que reconocer que el hecho de que los medios estén hablando tanto de Venezuela tiene que ver con que es verano. acá entra algo, vamos a desnudar alguna base de la teoría del periodismo, de la teoría de la comunicación, de un concepto muy interesante, que es el concepto de noticiabilidad o newsmaking, qué es lo que se vuelve noticia. Y en general, los medios tenemos un X tiempo disponible, una cantidad de páginas. Este programa de radio tiene 60 minutos y haya noticias interesantes o no, muchas o pocas, siempre va a haber que llenar estos 60 minutos con algo. Lo mismo le pasa a los programas de televisión, así que el hecho de que sea enero, el mes de menor actividad en la República Argentina, la gente esté de vacaciones, los políticos también, no haya grandes temas de coyuntura local, decisiones económicas trascendentes, hace que o favorece que al tener que cubrir horas y horas de programación, noticieros enteros, el tema Venezuela sea un material fácil de transmitir. En muchos casos ni siquiera es de producción local, ¿no? Porque el material viene de cadenas internacionales, es un tema que no hay que doblar o traducir, está en idioma español, es simplemente cortar y editar en algunos casos. Así que también hay que reconocer esto. Hablamos tanto de Venezuela porque no hay tantas noticias hoy acá, por una cuestión casi temporal, ¿no? Por tratarse de nuestro verano, que como el agosto del hemisferio norte es el momento del año en el que, excepto que pase algo muy extraño, no suele haber noticias. Decía en el bloque anterior, mi pequeño enfoque es una opinión, es un análisis, obviamente. Hay ciertos sectores en Venezuela y en el resto del continente que son obviamente antichavistas, que no están de acuerdo con el proyecto de Hugo Chávez, con el socialismo bolivariano, que creen que ha sido lo peor que le ha ocurrido a Venezuela y al resto de América, y que es un dictador y bla bla bla. Independientemente de todo lo que hemos siempre dicho, y que cuando miramos con los dos ojos vemos que es un dictador votado muchas veces, que la gente que gana cada elección, las complejidades de lo que muchas veces despectivamente se llama populismo, pero que siempre es interesante ver en toda una complejidad. Las figuras populares para los latinos, esto incluye a España, Italia, ¿sí? Somos latinos, ¿sí? Españoles, italianos, portugueses, griegos, y el vínculo especial que formamos los pueblos con los líderes, sean incluso en algunos casos de derecha, dictadores, de izquierda, democráticos, votados. Pero bueno, esto es un tema bastante más complejo que para un bloque, para tratar de analizar. Lo que sí quiero marcar es esto, que hay muchos que están especulando, muchos sectores opositores, con que la muerte de Chávez representaría el final del chavismo. Y sin embargo, lejos estoy yo al menos de ver algo cercano a eso. Vemos un gobierno que hace muchos años que está ahí en Venezuela, con Chávez casi tomando todas las decisiones, sin dudas imposible que las esté tomando todas. Vemos figuras fuertes, ahí aparece Maduro, aparece Cabello, si no los escucharon nombrar, son los digamos la pata más sindical, más pro-cubana, la pata más militar, más nacionalista del chavismo, con muchos diputados, senadores, figuras, gobernadores. Prácticamente controla el chavismo todas las gobernaciones en Venezuela, las asambleas, o sea, una presencia partidaria muy importante, que me hace dudar bastante que el chavismo pueda acabarse con la muerte de Chávez y no pronunciarse, profundizarse, incluso solidificarse, ¿no? Porque si uno va a ver qué ocurrió con el peronismo acá en la Argentina, bueno, el peronismo no ha desaparecido con la muerte de Perón. De hecho, Perón murió ejerciendo la presidencia en 1974. Y desde el 74 hasta la actualidad, bien sabemos que muy diferentes, porque lo han sido, pero buena parte de ese periodo en la Argentina gobernó el peronismo. La dictadura, los años de la UCR, 10 años del menemismo, 10 años del kirchnerismo, versiones diferentes del peronismo en definitiva, peronismo puro. Y también es algo parecido a lo que ocurre cuando uno mira el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, fundado en México por Porfirio Díaz allá en la década a principios del siglo XX, y sin embargo es un partido que hoy sigue manejando Venezuela, ahora ha vuelto al gobierno después de un periodo no muy extenso en el que dejó de gobernar, prácticamente ha gobernado México todo el siglo XX, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, del que hablamos muchas veces. Así que, bueno, me parece interesante esta discusión, que quizás lo mejor para la oposición chavista sería que Chávez se mejore, vuelva al gobierno, se desgaste su figura y que en algún momento alguien le gane elecciones y de esta manera el periodo del chavismo entre en una especie de desgaste u ocaso. Estoy tratando de ver, obviamente, desde el lugar de quienes se oponen. Sea como fuere, nuevamente lo que venimos marcando en varios comentarios aquí en el Redondel, que independientemente de todo el enfrentamiento que puede haber ideológico, y es terrible, ¿no? ¿Cómo la humanidad, cómo el hecho de ser humanos nos iguala, ¿no? Nos iguala a la hora de sufrir, enfermarnos, poder morirnos, padecer. Cómo esta idea del poder absoluto no tiene sentido, porque la vida no es absoluta ni es eterna, y que el que lo quiere mantener nada se lo puede prometer, la vida no le puede prometer un poder eterno, y el que quiere que el otro no lo tenga, digo, tampoco, la vida va siendo va sucediéndose. Y todo puede cambiar tan rápidamente. Es lo más maravilloso que tiene esta humanidad, que nos iguala a todos, que no sabemos qué nos va a ocurrir mañana, independientemente de quiénes seamos, cuánto poder tengamos, cuánto dinero tengamos, qué proyectos, qué pensemos, cuáles sean nuestras convicciones. Es impredecible la vida. Y esto es lo que se ve con el caso de Chávez y de otras tantas figuras, ¿no? Líderes mundiales, científicos, figuras terriblemente importantes que por distintos motivos están ahí arriba y luego, bueno, se enferman, se mueren, fallecen, se les va su momento de fama. Bueno, miles de aspectos para discutir desde un costado, vamos a decirlo, un poco más humano de este tema del poder y la humanidad, el poder y las características de los seres humanos. Chávez entonces sigue en Cuba. Los rumores, que en algunos casos son versiones periodísticas, ¿no?, como las del diario ABC, que ya estaba prácticamente muerto, que estaban esperando desconectarlo hace varios días que lo publicó, uno de los diarios más importantes de España. Sin embargo, en Venezuela dicen que podría asumir más adelante, que está con una infección respiratoria, que está consciente. Un gran misterio la salud de los líderes, siempre, de todos, ha sido un gran misterio. No es que solo los de Venezuela, los presidentes en Estados Unidos y los reyes a lo largo de la historia, siempre su salud es algo bastante oculto, independientemente de que se vivan grandes democracias. En todas partes, como decimos siempre acá en el Redondel, se cuecen sus habas y todo se parece bastante más de lo que a veces creemos. Pero será un tema ver qué ocurre, si Chávez puede volver al poder o si Chávez, más allá de que digamos no se muera y sobreviva a este cuadro de salud delicado, quizás no pueda volver a hacerse cargo de la presidencia, y habrá que ver en qué deviene esto, ¿no? Este fenómeno tan interesante que es el chavismo, tan contradictorio, pero que tanto le ha fascinado a los venezolanos que lo siguen eligiendo y votando masivamente, aún con todas sus contradicciones y sus problemas. Definitivamente hay un algo que a veces los medios les cuesta mucho cubrir y entender, que es cómo se ha beneficiado por distintos motivos las clases bajas en Venezuela, las clases populares, que mientras Venezuela fue una gran potencia petrolera durante casi 40 años, bueno, vivían en una situación de marginación muy, muy grande, y de alguna manera el chavismo logró encontrar maneras de ir hacia esas clases populares y beneficiarlos a través de sean planes, sean proyectos de trabajo, acción social, actividad en los barrios humildes. Fue a tocar, fue ahí a poner el hombro, el cuerpo y el dinero también a aquellos sectores que habían sido más olvidados por casi 50, 60 años en un país que, reitero, fue potencia económica como Venezuela durante buena parte del siglo XX. Son las contradicciones que tenemos acá en América Latina. A veces cuando crecemos y crecemos mucho, crecen los países, pero no sus habitantes. Y esto, bueno, se nota o se explica por qué la fascinación por algunos líderes cuando el fenómeno se da un poco al revés, ¿no? Cuando las economías crecen, pero también las masas, las clases populares sienten que hay una cantidad de beneficios que les van llegando. Más allá de que estemos de acuerdo en cuáles beneficios, cómo llegan esos beneficios o no, si haríamos nosotros lo mismo, si creemos o no que está bien eso, pero definitivamente las clases populares sienten que crecen y apoyan a los presidentes, líderes, quien sea que esté en el gobierno. Así que esa es una de las noticias que quería compartir. Me queda rápido internacionales. En Belfast, en el norte de Irlanda, a prestar atención porque hay enfrentamientos entre grupos pro-británicos, vamos a plantearlo así. Saben que Irlanda del Norte forma parte de Gran Bretaña. Hay una especie de guerra de banderas. Se resolvió que la bandera británica, ¿sí?, la que todos conocemos, con el rojo, blanco, azul y la cruz, las cruces cruzadas, esa bandera no flame siempre en los edificios. Y entonces los pro-británicos atacaron a la policía. Bueno, ahí hay un tema que no está del todo cerrado, los problemas en Irlanda del Norte, que bueno, tuvo se corrió mucha sangre, ¿no? Desde 1900 y pico en adelante, casi todo el siglo XX, ahora parece que está un poco más acomodado, pero tampoco tanto. Y me llamó la atención otra información que acá también pasó desapercibida. En Nochebuena, perdón, el 31 de diciembre, en Nochevieja, como le dicen los europeos, 1.200 autos fueron incendiados en Francia. Durante todo 2012, 40.000 vehículos fueron prendidos fuego. ¿Sí? Imagínense si esto pasara acá. Habíamos hablado acá en el redondel de eso, pero cada año arden en Francia entre 40.000 y 60.000 coches. Esto es a medio camino entre una protesta, una celebración, no se sabe muy bien quién, son desconocidos que prenden fuego a vehículos. 1.200 vehículos se prendieron fuego en la noche vieja, el 31 de diciembre, en ese país tan serio, tan armonioso, la ciudad luz, el país de donde viene la cultura occidental que tanto admiramos. Bueno, 1.200 autos incendiados. Es interesante esto, verlo siempre con ojos de que cuántos temas no nos enteramos tanto, por un lado, y por el otro, cómo reaccionaríamos nosotros acá frente a eso, y cómo en cada país hay algo, ¿no? En Francia los autos incendiados, en Estados Unidos las matanzas en las escuelas, bueno, cómo los problemas aparecen de diferente manera en cada lugar. Y por último, último tema antes de ir a escuchar música que llega justamente desde este país del que vamos a hablar ahora, desde España. El diario El País de Madrid publica una encuesta sobre la imagen de la monarquía. Estos años, últimos dos años, fueron difíciles para Juan Carlos, el rey de España, que está cumpliendo 75 años por el tema del cuñado, vinculado con algunos casos de irregularidades, de corrupción, además esto de, ¿se acuerdan?, la caza de elefantes en África en medio de la crisis. En el año 98 el 72% de los españoles prefería la monarquía, hoy ese número ha bajado al 53%. En el 98 el 11% de los españoles querían una república para España, ese número ha subido hoy al 37%. Así que

Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. El Redondel. Bien, estamos llegando al último bloque de este programa válido entre el 6 y el 13 de enero de 2013. Te recordamos, estamos en twitter.com/elredondel, facebook.com/elredondel, www.elredondel.com.ar o m.elredondel.com.ar, nuestra versión liviana. Nos buscás en Google como El Redondel Periodismo sin lados oscuros y allí te sale toda la info. Nos quedan apenas segundos. Hablar de inseguridad acá en El Redondel no solemos hablar, no sé si tampoco da mucho para el cierre. Sí, dos reflexiones. Por un lado, es importantísimo que los medios, los periodistas, la gente en la calle, en las escuelas, se hable, se siga hablando, discutiendo, profundizando el tema de la violencia de género. En general, me atrevo a decir de la violencia de una sociedad que, como todos coincidimos, está muy violenta, discute por muchas cosas, discute en la calle, en el tránsito, se pelea, se enoja. Y en algunos casos, esa violencia, que no es buena nunca, se lleva a otros aspectos, como los casos de violencia de género que tanto nos preocupan, lo que ocurrió en estos días en Lincoln, que se parece en algún aspecto al caso del nene asesinado tiempo atrás, también un caso en definitiva de violencia de género, odio contra la madre. Acá se mató a una mamá, se mató a una nena, se asesinó a una nena de 6 años. Así que de esto hay que seguir hablando y profundizando. Y el otro tema, que simplemente una mención, el tema de los robos en Punta del Este, quizás sea más interesante. Yo entiendo que hay muchos medios que tienen lectores que están en Punta del Este, pero es una buena pregunta, ¿cuántos de los televidentes que miran tantos canales de televisión abierta horas y horas realmente tienen... veranean en Punta y pueden estar en esta situación? Hay también una cobertura profusa, profunda, de un tema que quizás no sea tan importante. Es verdad que para muchos quizás ver que le roban a un empresario es en algún punto hasta ¿cómo decirlo? Da la tranquilidad de que si le roban a este hombre que es tan rico, si me roban a mí, bueno, también la inseguridad está para todos, y le roban a este hombre tan rico, o aquel empresario, o aquel otro que vive en una mansión. Y también nuevamente sirve aquí en El Redondel para nuestra teoría de que en todas partes se cuecen sus habas, ¿no? Porque teóricamente, no, uno diría, bueno, esa gente en ese país, otro país más seguro. Sin embargo, el delito parece que está en todas partes. Sea como fuera, también me parece abundante la manera en que estamos hablando de los robos a alguna gente. Parece que si la gente es rica y le roban, es más importante que si la gente es pobre y le roban. Esto lo dejo así, como dando vueltas nomás, para pensarlo un rato. Se acabó este programa del Redondel. Como siempre, gracias por haber estado allí del otro lado, oyendo, discutiendo con nosotros, pensando. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelente semana y si todo sale bien, nos escuchamos en 7 días. Cuídense, gracias y nos vamos. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.